Hola, buenas noches. Bienvenidos a Buscando Leones en las Nubes, que vuelve un lunes más a la cita con los oyentes de Radio Universidad de Salamanca. Elena Villegas desde el control y Alberto Sansegundo como inventor del programa y encargándose también de la locución ante el micrófono, os saludamos e invitamos a pasar con nosotros una espero que entretenida y agradable hora de radio. Esta noche os ofreceremos la tercera entrega de la muy especial serie que con carácter recopilatorio estamos dedicando a la cada vez más inminente celebración de nuestro programa 600, extraordinaria cifra a la que llegaremos dentro de dos semanas, el próximo 26 de febrero. Tras un par de emisiones dedicadas a los grandes clásicos del pop y el rock y del jazz, respectivamente, hoy vais a poder escuchar una nueva muestra de lo mejor de estos 18 años, con una selección, una entre cientos posibles, de 12 canciones variadas, todas bellísimas, todas íntimas y delicadas, todas muy dulces y rezumando sensibilidad, interpretadas por algunos de los músicos con una presencia más habitual en el espacio. Entre los temas musicales os leeré algunos textos, seleccionados también de entre los que han protagonizado estos centenares de emisiones, que en clara continuidad con los de las dos semanas precedentes, tienen a las mujeres, al amor por las mujeres más exactamente, como centro y objeto principal. El resultado de la conjunción de citas literarias y piezas musicales es, a mi juicio, espléndido, además de constituir una muestra muy representativa de la atmósfera en la que se ha desenvuelto Buscando Leones en las Nubes en todo este largo e intenso y fecundo tiempo. Espero que podáis disfrutar del programa. Uno comprende muy bien a Juan Ramón Jiménez cuando decía que solo le interesaba ser comprendido y querido por las mujeres y los poetas. A mí me sobran incluso los poetas. Cair da noite, sentindo aflição na chuva. Caindo, molhando o mundo, não sei dizer há quanto tempo. E a cidade não dá de se ver. Densidade se vê. E a cidade não dá de se ver. Na densidade se vê. Trouxe a missão, a noite vai ser cumprida. Nas linhas das minhas mãos, no vidro trincado dos sonhos. E a cidade não dá de se ver. Densidade se vê. Pensando pra não dizer, eu faço por merecer ficar assim tão confuso. Dá de se ver de se ver. E a cidade não dá de se ver. Na densidade se vê. Nunca he encontrado la alegría con ninguna otra mujer. No es la alegría lo que echo de menos, es a ella. Por eso he dibujado durante toda mi vida un mismo cuerpo en los abrazos con los que siempre he soñado. Fue suficiente que posara una mirada complaciente sobre una mujer para que arriesgara mi alma. nero guerriero dentro sé. Vorrei filtrare l'acqua, il tempo e la magia dal vento respirato insieme a te. Questa malinconia che si asciuga in fondo al cuore e che non vuole andare via. Ma sei una lacrima rugiada, scende giù, bagnando la leggera cola. Vola, e dove stai? Allo specchio mi ricordo chi sei, e se ti trovo nei miei occhi forse non ti ho perso mai. E dove sei e come fai, non piangi He llegado a pensar que las mujeres, todas las mujeres, son como países lejanos. La diferencia es que cuando he estado en países lejanos, en las praderas de África, siempre he sido capaz de orientarme. night, all dolled up like Christ, I walk the water between the pales, singing, whoa, rivers tall. Pass no other faces in the river. Hear me, I'm whispering. Aquella mujer poseía el poder de inocular el veneno del amor con solo mirar. En el fuego de su mirada se descubría un veneno violento para el corazón. Los ojos de la joven habían despertado en él un antiguo dolor, lacerante, como una picadura de abeja. Un dolor de amor cuyo aguijón no se puede extraer. Silence, it thrives in the dark. I find my treated so wrong. I've been treated so long, as if I'm becoming untouchable. I'm the slow dying fly, I'm the frost killing now, sweet turning sour and untouchable. ¿Existe alguna cosa que no la acerque a mí y no me la recuerde? No puedo ni bajar la vista al suelo sin que sus rasgos se dibujen en las baldosas. En cada nube, en cada árbol, colmando el aire nocturno y refulgiendo de día a rachas en cada objeto, me veo continuamente cercado por su imagen. Los rostros más triviales de hombres y mujeres, y hasta los propios rasgos de mi cara, se burlan de mí, ofreciéndome su parecido. El mundo entero es una atroz colección de testimonios acreditativos de que vivió y de que ya la he perdido. You're wasting your time coming round here. What got you to thinking there was something new going on? You're wasting your time

petit bout de toi, car doucement je t'estire comme ça juste là, collé sur tes papilles. Tu m'as fait la peau et j'ai même pas eu la trouille. Tes mots doux en tricot qui s'émaillaient si fermes. Je m'en ferais bien un manteau pour mes frissons de char de Paul dans les coulisses de ma peau, là où tu Han pasado cerca de 25 años desde entonces. Un cuarto de siglo, se dice pronto. Yo me he casado y he tenido dos hijos, algo que jamás sospeché que haría, ni casarme ni tener hijos. He escrito algunos libros, vivo en un lugar ni mejor ni peor que otros, y trabajo por las mañanas en una biblioteca. Llevo una vida rutinaria y a veces me acuerdo de las mujeres que he conocido. No creo que un hombre sea otra cosa que las distintas mujeres que ha conocido, que las mujeres que le han ido modelando hasta ser quien es. Too much. It's heavy. There's no peace. pessoas especiais. Now even if you hold yourself, I want you to get you from this person who advises you. There is a disconnection, see through this point. All you want, que quer me dar, everything you want and can give me, is é too much. It's tudo que no peace. All you want from me is a real expectation. Nunca he tenido una gran sensibilidad para otra cosa que las chicas guapas. ¿Y a dónde me ha llevado eso? Me había olvidado de que hacer el amor fuera algo así, tan reconfortante. Me había olvidado de que tener a una mujer es como recuperar a la mujer que nos tuvo, como abrazar ese regazo del que nos expulsaron y que pasamos la vida buscando en otros nombres, en otros regazos, en otros placeres. Quand tu es près de moi, cette chambre n'a plus de parois, mais des arbres, oui, des arbres infinis. Et quand tu es tellement près de moi, c'est comme si ce plafond

bateu demais por alguém. O meu coração agora não quer mais saber de ninguém. Eu só sei que ele já bateu demais por alguém. Ele bate longe, longe, longe. Ele bate longe. Bate longe, longe, longe. Eu só sei que ele bate longe. Eu só sei que al límite de nuestro tiempo, cerramos aquí esta especial emisión de Buscando Leones en las Nubes. El tercer recopilatorio, el tercer Grandes Éxitos, el tercer The Very Best Of de la serie con la que estamos celebrando la próxima llegada de nuestro programa a su edición número 600. Un extraordinario acontecimiento, en mi por otro lado modesta y convencional existencia, que se cumplirá el ya inminente 26 de febrero. En el espacio de esta noche, y entre textos relativos a las mujeres y el amor, escritos por Andrés Trapiello, Pascal Quignard, Théophile Gautier, Julian Barnes, Maxence Fermin, Emily Bronte, John Banville, José Carlos Llop, John Maxwell Cuzzi, Pablo Dors, Anne-Marie Garat y Orhan Pamuk, han sonado las espléndidas canciones de Marcio Faraco, Beth Gibbons con Rusty Man, Ornella Vanoni, Anthony and the Johnsons, Natalie Merchant, Tinderstick con Lassa de Sela, Ingrid St-Pierre, Vanessa D'Amata con Ben Harper, Soap and Skin, Solomon Burk y Rivière Noire. Un grupo este, Rivière Noire, formado por un guatemalteco, un brasileño y un francés, que ha contado, en la preciosa pieza con la que ponemos fin al programa, con la colaboración de Kassé Madi Diabaté y otros músicos africanos, en un anticipo de nuestra emisión de dentro de 7 días, dedicada íntegramente al continente negro. Con la mención de escritores y músicos, os dejamos ya hasta entonces, confiando en que hayáis disfrutado de esta última hora. Pasad una buena semana. Adiós. Ikana kasi, ikana bingo, jarabi koso.